Está sentado ya para desayunar con nosotros, para desayunar, almorzar con nosotros un ratito, Alexandre Roy, Alex Roy, como le gusta que lo llamen. Es un bicho raro, un francés que llegó a la Argentina en el 2001, es investigador, ya era sociólogo cuando en 2001 llegó a la Argentina. ¿A qué? A estudiar la crisis, claro, porque ese es un activo que tenemos los argentinos que no hay que descuidar, ¿no? Alto trabajo de campo, claro. Se hace en el momento justo. Claro, claro, tenemos crisis para exportar y para mostrar, ¿no? Claro. Como quieren venir a ver un laboratorio de crisis grosas y además que se repiten cada X cantidad de años. Ahí hay un negocio, ¿eh? Turismo de crisis. Che, ¿querés probar un poquito cómo es la crisis? Vení, pasá. Bueno, pero el tipo resulta que vino a probar cómo era la crisis, a hacer turismo de crisis y se quedó. Entonces se nacionalizó argentino, ahora vive acá, es secretario académico de la Universidad Nacional de San Martín, ya era sociólogo, pero después volvió con lo que investigó acá y se hizo doctor en Francia, magíster en Ginebra, bueno, tiene un montón de títulos y fue también decano de el IDAES, el Instituto de la UNSAM, que bueno, también nos trajo acá a Ana Castellani hace poco tiempo. O sea, un intelectual especializado en crisis, francés, y que ahora van a escuchar su acento, ya es prácticamente argentino. Alex, gracias por venir. Muchas gracias por venir, la invitación. Bueno, además es presidente de USINA, que es como un centro de estudios de intelectuales que formaron gente, intelectuales, investigadores allegados al movimiento Evita, pero vinculados también con otros otras organizaciones sociales. ¿Cómo te trata Argentina, Alex? Bien, a largo plazo bien. Actualmente creo que nos trata bastante mal. Viniste de muy joven, ¿no? Tenía 25 años, sí. Ajá. Llegué el 10 de diciembre de 2001. Mira. Una semanita. ¿Qué tal? Ah, o sea que no te trajo el estallido, sino la previa de la crisis. Claro, sí, sí, exactamente. ¿Y después cómo fue? Después me puse a... vine con un trabajo acá en la Embajada de Francia y me puse a investigar sobre la crisis de la convertibilidad en particular. Y estuve estudiando durante 3 años en todo el proceso de crisis y trabajando sobre cuestiones monetarias, sobre qué había pasado con la convertibilidad, qué relación hay entre moneda y crisis, ese tipo de cosas. Y trabajando también con organizaciones en este momento barriales. Hoy en día organizaciones más sociales. Bueno, y ahora que volvemos a estar en crisis de manera bastante abrupta, además este año, y sobre todo con la moneda, mucha gente se pregunta, y algunos jóvenes que no vivieron aquella, la de 2001, se preguntan sobre sus similitudes y sus diferencias. Vos, a priori, así a grosso modo, ¿qué similitudes y diferencias encontrás? La gran diferencia es que esta crisis es autogenerada, y eso es importante tenerlo claro, porque se genera crisis. En general, las crisis funcionan para cambiar régimen de acumulación, para cambiar lógicas dentro de la economía. La crisis de 2001 fue una crisis que fue fruto de un proceso de contradicciones largas, de tensiones sociales, de un régimen monetario que efectivamente se había agotado. En cambio, acá tenemos un gobierno que quiso producir una crisis para poder cambiar las estructuras económicas. Entonces, esa es la primera diferencia. Lo otro es una crisis que surge de un proceso contradictorio. Esto es una crisis generada. La otra gran diferencia que hace que también uno siente una especie de desasosiego en este momento es que no se termina de estructurar el conflicto social. Cosa que en el 2001 sí estaba muy estructurado el conflicto social porque había un eje del conflicto que tenía que ver con el desempleo. Y estaba muy claro, ¿no? El movimiento de desempleados, el movimiento piquetero, la confrontación con el gobierno y la tensión entre neoliberalismo y trabajo, si quieren. Hoy en día esa conflictividad no está estructurada, no está del todo engarzada, ¿no? ¿Y a qué se lo adjudicas eso? Yo creo que hay varias explicaciones para eso. La primera diría, que es la más compleja tal vez, que hoy en día ya no hay lo que diríamos conflictos dialécticos, en el sentido de que los conflictos sociales ya no son conflictos de sustitución, como eran conflictos más tradicionales en el mundo del trabajo, ¿no? Esa idea de que los trabajadores en algún momento aspiran finalmente a estar en lugar del patrón, digamos. Hoy en día los conflictos ya no son de esas características porque, entre otras cosas, la economía se fue financiarizando cada vez más, con lo cual la verdadera lógica de la economía es la lógica financiera. Y la verdad es que el conflicto hoy en día no se estructura en torno o en contra de las finanzas. cosa que sí había pasado en el 2001 finalmente, es decir, tenías un conflicto de los trabajadores, organizado y liderado por los trabajadores. Y otro de los ahorristas. Y otro de los ahorristas, exactamente. Ahí se había estructurado, se había visibilizado que había un problema con el sistema bancario, el sistema financiero, claro. Y la confrontación ahí estaba. Eran el enemigo los bancos. Exacto. Y hoy en día, digamos, todo el mundo se indigna, sufre, padece devaluaciones, pero finalmente no hay un movimiento que va a la calle en contra de la devaluación, porque es difícil, claro. Digamos, tomar conciencia de qué significa una devaluación y qué significa entonces que te domine una lógica financiera. Las LEBACs, las LELICs, claro, es difícil de explicar. También. Exacto. Ahora, vos lo primero que dijiste fue que en ese momento había una crisis que desbordó al gobierno y ahora hay una autogenerada. Uh-huh. Eso es algo que mucha gente sostiene. Yo me atrevo a discutirlo un poco porque creo que la devaluación en parte fue una decisión del gobierno que decidió devaluar, pero que después se le fue de las manos, que no quería sacrificarse, inmolarse y entregar todo su capital político en un año como este, cuando vienen elecciones el año que viene, donde se juegan la reelección. Uh-huh. ¿Para vos fueron así de autoincendiarios? Las dos perspectivas no son incompatibles, porque vos podés perfectamente seguir un guión o un proceso político que te lleve a tener las condiciones, las relaciones de fuerza que te permitan transformar la economía y que a su vez se te vaya de las manos. Creo que el proceso fue un poco las dos cosas, ¿no? Sí, me parece que cuanto más avanzamos en la crisis, más vemos que todos los dispositivos de dominación que ellos quieren poner en marcha están funcionando. O sea, no estamos viendo un retroceso de los procesos de dominación, ¿no? Y eso es clave cuando uno analiza una crisis. Porque a veces uno tiene la impresión de que como las cosas van cada vez peor, aparece una especie de esperanza política un poco ingenua de que, bueno, en un momento esto se termina. Helicóptero, claro. La fantasía del helicóptero de ya está chocando todo, ahora se van a ir, no sé qué. No, pues, por lo general las crisis llevan a que esté peor la gente, cada vez peor, y a que no haya una salida fácil. Exactamente, y que las estructuras de poder y de dominio finalmente se consolidan. Claro. ¿Cuáles son esos mecanismos de dominación que vos ves? Y son muchos, y están bastante visibilizados en la sociedad argentina, que también tienen que ver con la dificultad de estructurar un conflicto social. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos un conflicto en el plano económico con el capital financiero que no se termina de estructurar. Por otra parte, tenés toda una sociedad que organizó un debate en los últimos años en torno a reivindicaciones feministas y en particular la última reivindicación, que fue la discusión en torno al aborto. Y eso no es menor, porque gran parte de la transformación social también está pasando por el conflicto que plantea el movimiento feminista. Y a su vez ahí estamos viendo que es un conflicto que tampoco termina de articularse con otro conflicto, se sostiene. Y lo tercero, que no es menor, que son todas las políticas de construcción del odio hacia el otro, digamos, que es el odio hacia el extranjero, el odio hacia el indio, el odio hacia el negro y así sucesivamente, que también eso avanza. Entonces diría hay tres grandes dispositivos de dominio: el capital financiero, el patriarcado y cierta nueva forma de colonialismo en el país. Y los tres van increyendo finalmente, a su vez que van increyendo algunos movimientos y fuerzas en contra de eso. El problema es que todas las fuerzas que están en contra de esa lógica de dominio no se articulan entre sí, cuando al nivel de la dominación sí está articulada. Estamos hablando con Alex Roig, que es sociólogo, doctor en estudios sociales, francés, radicado en Argentina desde 2001, especialista en crisis. Ya la semana pasada tuvimos a Julián Sicari acá, otro investigador, economista, sociólogo, filósofo, que nos está tratando de ayudar a entender, y bueno, hoy lo trajimos a Alex por lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de generar ese odio que recién marcaste? ¿Aplicar políticas represivas? Digo, ¿cuál es el objetivo? Bueno, al margen de que es ideológico también, ¿no? Pero ¿cuál es hacia dónde te lleva? Y cualquier gobierno neoliberal tiene un gran problema. Es que no puede producir sentido. Son gobiernos sin sentido. ¿Por qué digo eso? Porque si en el capitalismo industrial vos podés prometer a los trabajadores que el día de mañana van a estar mejor que el día de hoy. De hecho, las ideologías progresistas son coherentes con el capitalismo industrial. Con el capitalismo financiero, ¿qué vas a prometer? Lo único que podés prometer es una esperanza, que de hecho es lo que ha hecho ese gobierno. La esperanza es una lógica de espera, ¿no? Vos tenés que estar a la espera de que algo pase, que es lo que ha hecho ese gobierno también. Muy exitosamente. Y podemos ver por qué ha sido exitoso, de hecho porque han logrado hablarle a una fibra, un tipo de emoción individualista que ha funcionado. Se vibraba, reverberaba en el kirchnerismo reprimida, ¿no? Como totalmente. Como tapada por el todos y todas, entregada a esa cadena nacional que le decía no puede mirar la novela, digamos, hay algo en donde el macrismo le habló a una gente que está enojada. Exacto, y le habló a una experiencia individualista. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista político sobre las discusiones hoy de cómo contrarrestar los procesos actuales. Ahora, volviendo a tu pregunta... Enojada en algunos, porque pareció que lo estaba banalizando yo cuando dije la novela. No, había gente que estaba enojada con razón. Gente que había visto satisfechos algunos de sus anhelos, de sus deseos para su vida, pero a los que dejaron de escuchar en algún momento. Por ejemplo, el movimiento obrero organizado. Los que ganaban 20 lucas antes de la devaluación y que pagaban ganancias, ¿no? Sí, efectivamente hubo cierto desplazamiento de algunos espacios colectivos, pero además el propio éxito material del kirchnerismo profundizó en lógicas individualistas. Y eso también, claro, había que poder captar, que la sociedad se individualizó durante el kirchnerismo, mientras la discursividad estaba en un plano de colectivos abstractos que negaban colectivos concretos. Entonces eso hace que efectivamente la discursividad entró en crisis. Era difícil hablarle a alguien y que ese alguien te escuchara, ¿no? Y ahí es donde el neoliberalismo logra captar, por lo menos este gobierno logró captar tanto esa beta individualista, en todas estas voces, como lema fundamental. Claro, en vez del todos y todas. Pero además hay un punto en el cual vos pones individualismo más esperancismo, o sea, todo se funda sobre la esperanza, pero el problema es que la esperanza tiene patas cortas, porque hay un momento en que la gente se cansa de esperar. Con lo cual, ¿cómo producís sentido? Y eso en la historia siempre pasa. Todo gobierno neoliberal tiene un devenir fascista en un punto, porque se acaba la posibilidad de esperar, con lo cual construir sentido desde el odio, que es lo último que te queda. Es lo que pasó en los años 30 en Europa y es lo que pasa en muchos gobiernos neoliberales desde los años 90. Por eso la ahora, represión es parte de la herramienta neoliberal. Digamos, sin llegar al extremo de la represión física, ahora este año lo que parece ocurrir es que el gobierno se está recostando en sus intensos. Cuando dice Iguacel la semana pasada, dice los que se quejan de lo caro que está el gas son todos militantes kirchneristas, y yo conozco personalmente un montonazo de votantes macristas que están puteando y llorando por lo que pasa. Bueno, al punto que el propio Iguacel tuvo que salir a decir, no quise decir exactamente eso, claro. Pero, ¿vos crees que de acá hasta las elecciones del año que viene, todo el tiempo el discurso del gobierno va a ser los que se quejan es porque son golpistas o kirchneristas o algo así? Y va a tener una estrategia de polarización. O sea, va a construir permanentemente relaciones de a dos muy, muy opuestas para justamente poder generar adhesión desde la oposición. Pues pasó también con el famoso Instagram de los pizzeros que lo recibió a Macri, que la gente los puteaba. Y después el propio gobierno sacó, el propio Macri o la Casa Rosada sacó tweets diciendo que hay que erradicar el veneno social de los que bardean a los pizzeros. Cuando los trolls campean en las redes sociales, es una locura. Hay un nivel de agresividad discursiva que es muy elevado y que del cual finalmente no tenemos tanto registro de lo peligroso que es eso. Porque efectivamente lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro también es parecido a eso, en el sentido de elecciones que se ganan sobre discursos de odio. Y acá en Argentina lo que vamos a ver efectivamente es una estrategia de polarización y que corre riesgo de ser eficaz electoralmente. Bueno, ahora parece que se está corriendo ese discurso del kirchnerismo o del kirchnerista a los movimientos sociales, con Patricia Bullrich diciendo que hay dirigentes de movimientos sociales que protegen a narcos, que están protestando en la calle porque usan el dinero que les da desarrollo social para bancar las protestas. ¿Crees que eso también puede ir increyendo de cara a la elección? O sea, ¿que el nuevo objetivo son los movimientos sociales? Yo creo que se van a agregar. Va a haber un discurso anti-kirchnerista, va a haber un discurso anti-movimiento social, va a haber un discurso antipopular, va a haber un discurso anti-indio, anti-negro, anti-migrante. Todo eso va a ir creciendo. Y finalmente va a haber también un discurso antifeminista y de agresividad en torno a eso, porque es parte de construir el poder del neoliberalismo, es construirlo desde el odio a los otros del poder. Alex, me permito discutir esta idea de la lógica financiera que planteas vos en el neoliberalismo. Pienso en los sectores que fueron más beneficiados dentro de las políticas del gobierno de Macri. Pienso en tres, ¿no? El sector agropecuario, el sector minero y las empresas privatizadas. Digo, ¿no hay también un importante pivot ahí en parte del sector productivo en ciertos sectores que sostienen esta lógica en la que se mueve el gobierno, digamos, y que le ha permitido acumular poder en estos durante estos tres años? Sí, que yo creo que acumular un poder, los que tienen una tendencia rentística a la acumulación, digamos, porque los que están en la producción, claramente con las tasas de interés que hay en el Banco Central, digamos, sigue produciendo por una causa que se vuelve cada vez más misteriosa. Mm. Ahora, de todos modos, el poder que tiene mucha ganancia en la lógica financiera no necesariamente agota sus opciones políticas en el macrismo. Es decir, esos sectores también evalúan otro tipo de problemas, como la capacidad de un gobierno a gobernar. Entonces no estoy seguro que estemos frente a un bloque muy unido donde un grupo de empresarios está muy articulado con el macrismo. De hecho, hay tensiones, y además no estoy seguro, por otra parte, de que todo el mundo esté de acuerdo, en particular sobre un punto muy sensible, que es la cuestión de la forma monetaria, es decir, qué tipo de moneda tener para la Argentina en los próximos tiempos. Porque eso va a ser una gran discusión, y ahí se va a poner en juego en gran medida las relaciones de fuerza. Bueno, hay muchos empresarios que critican la supertasa de interés desde que comenzó la política con Sturzenegger. Y que haya surgido, aunque sea disparatadamente, la idea de dolarizar, también habla de esa crisis en la que entra el sistema monetario y el sistema económico en general argentino. Totalmente. Yo le diría, además, mi gran pavor es que todo lo que estemos viendo sea un gran guión de dolarización. ¿Vos decís? Lo temo. Lo temo y lo digo, porque claro, porque efectivamente, si vos lo mirás un poquito con distancia y no lo mirás desde afuera, no si, tiene sentido. Si tuviera que escribir un guión para dolarizar Argentina, ¿qué haría? Todo lo que hicieron. Claro, okay. La última, porque interesantísimo, hay un montón de mensajes en @ellobby899 consultas, comentarios agregados a lo que decís, pero no quiero dejar de aprovecharte en otra arista, que es la economía social, la economía popular. Ustedes, tanto en la usina como en el movimiento Evita, y un montón de gente que yo tengo cerca que trabaja en eso, mi hermano, por ejemplo, que hoy está haciendo una feria de producción popular ahí en Almagro, con un montón de emprendedores, gente que hace cosas ahí y que, bueno, las vende y subsiste con eso, me hacen preguntarme dos cosas. Una, si no es una rueda de auxilio del capitalismo en problemas, y la otra, ¿qué profundidad puede tener esa economía social que iba a tener un ministerio si ganaba Scioli? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. En tiempos pretéritos. Sí, pero en 2015 era eso, iba a haber un ministro de Economía Popular o de Economía Social, sí, sí. Algo así. Y bueno, ahora en este momento empieza a la vez a multiplicarse como hongo, porque claro, el autoempleo es el refugio en el que uno se mete cuando se queda sin laburo o cuando ya no le alcanza más para vivir. Hay una Argentina que no estamos mirando y que está ahí, y a la cual el gobierno debería prestarle atención o más atención, y también nosotros, los comunicadores, o pensarla más. Claramente, es una Argentina que abarca cerca de 35% de la población, y seguimos pensando que es un sector transitorio, y eso tanto, les diría, por derecha como por izquierda. Por derecha, porque se imaginan que la solución a todos los trabajadores de la economía popular es que se conviertan todos en empresarios, en microemprendedores, en la gran fantasía de la resolución de la pobreza desde el empresariado, digamos. Eso no ha funcionado en ningún lado. Y por izquierda, porque es la fantasía neodesarrollista de pensar de que ese sector va a ser absorbido por los procesos industriales. Bueno, eso es una negación sociológica, en el sentido que ahí tenemos muchos trabajadores que tienen otra cultura del trabajo, para empezar. No es que no tienen cultura del trabajo, como se suele decir, peyorativamente, que no quieran entrar en una fábrica a trabajar 8 horas en condiciones pésimas, o sea, que no quieran ser reproletarizados. No es que no tengan cultura del trabajo, tienen otra cultura del trabajo. Y hay que recordar que el proceso de proletarización del siglo XIX fue a fuego y a sangre. Claro. No es una cosa así que se reconstituye naturalmente, que todo el mundo quería ir a una fábrica a someterse a un capataz. Entonces quieren ser chaplín. Claro, exactamente. Entonces hay algo de la autonomía de los trabajadores de economía popular que no es menor. Y a su vez, tampoco es un sector que pueda ser pensado como un sector totalmente aislado de la economía capitalista, ¿no? O de la economía de mercado. Y en ese sentido, nosotros trabajamos mucho en mostrar los procesos de explotación que hay hacia trabajadores sin patrón. Y eso es lo complejo, ¿no? Tienen trabajadores aparentemente autónomos, pero sin embargo están metidos en procesos de explotación. Dos grandes procesos de explotación. Primero, porque su trabajo está desvalorizado a través de una serie de intermediaciones. Y segundo, porque están explotados financieramente. Nosotros hicimos una encuesta para dar cuenta de que 75% de los trabajadores de economía popular, que supuestamente en los imaginarios generales es gente pobre, entonces no forma parte de la economía y menos de la economía financiera, 75% están endeudados. Y están endeudados a tasas de interés que están cerca de 80 puntos por encima de la tasa más alta que pagaría una clase media. Eso es explotación pura y dura. ¿Sabes cómo lo llaman en el Banco Central, o al menos en el Banco Central de Sturzenegger? Lo llamaban inclusión financiera. Es una forma de estar incluido, efectivamente. Pero eso es importante, porque efectivamente esa inclusión hace que no estás afuera de la economía. Claro. Tienes una función dentro de la economía, que es, entre otras cosas, estar endeudado. Y eso nos lleva a un concepto que nosotros estamos trabajando mucho, y que es generalizable al conjunto de la sociedad, que es un concepto que trabajan los ladrilleros, que hablan del patrón oculto, ¿no? De ese patrón que uno no ve. Bueno, el capitalismo financiero es el patrón oculto de todos, porque hay una forma de captación de la finanza que nos acosa y nos capta dinero a todos. Brillante. Con este cierre, con ese concepto de que me voy a quedar pensando toda la semana, y que espero que ustedes también se queden pensando, le agradecemos a Alex Roy por haber venido. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Un verdadero placer. Son las 12:05. Sábado.